El representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Cho Il-min, se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 16. En la ocasión, él dijo que no había antes un gobernador como la renegada Park Geun-hye, expulsada siendo objeto de censura y burla del mundo por sus archicrímenes que consternan a toda la nación y sus viles y asquerosos comportamientos. Y prosiguió. Ella que será repudiada generación tras generación por la humanidad como diábola del siglo XXI, se vio obligada a presentarse ante la justicia de la historia, atrayendo la atención de todo el mundo con su aspecto más miserable. Esto es la severa sentencia de la nación y castigo de la voluntad del pueblo indignado hacia la reina de la traición servilista a las grandes potencias, la injusticia y la corrupción, caudilla de la ruina de la vida población y exterminación de la justicia, y protagonista de la confrontación fratricida y la ruptura de relaciones sur-norte. La presente lucha de acusación que dejó sus huellas en la historia de la resistencia pannacional por la independencia, la democracia y la reunificación demuestra patentemente que no se puede detener la ardiente aspiración de la población a sepultar en la tumba de la historia a la traidora Park y su banda y construir a toda costa una nueva vida, nueva sociedad. Ahora la sociedad surcoreana está en un punto crítico de grandes transformaciones. Diciendo así, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista exhortó a todos levantarse en la contienda para derrotar totalmente a la banda traidora conservadora pro-Yankee que hace desesperados esfuerzos, levantando en alto la vigorosa antorcha de la resistencia de todo el pueblo.